No, muy feliz, acompañando a Quique y el trabajo de Quique, la solidaridad de Quique, el trabajo de Ramón, con números artísticos de muchísima calidad. Acabamos de escuchar a Yamila, que cada día canta mejor, y contento de poder estar acompañando en esta movida solidaria que no es esporádica, forma parte de la forma de vida de este grupo de compañeros cañuelenses extraordinarios que son un ejemplo para todos nosotros y que tratamos de acompañar de donde podemos. Creo que yo, y en este caso como un vecino más o como un militante más, al igual que muchos argentinos, empezamos a transitar la convicción de que recuperamos una esperanza, de que hay otro camino, que otro camino es posible, el camino de la producción, el camino del trabajo, el camino del mercado interno, el camino que debemos transitar junto a nuestros docentes, el camino que debemos transitar junto a nuestros trabajadores. En el mismo momento en que el presidente, ante el grito casi unánime de todos los espacios políticos que lo acompañaron en el 2015, se niega a tener un gesto de humildad, creo que Cristina Fernández de Kirchner hoy nos ha enseñado a transitar un camino en el cual es necesario construir con gestos la posibilidad de agrandar el espacio, porque es importante ganar las elecciones, pero mucho más importante es lo que vamos a ser capaces de hacer o no después del mes de diciembre, porque Argentina está en emergencia y en una situación muy, pero muy complicada. Hoy estamos recuperando la esperanza y esperamos poder construir un país para todos los argentinos y argentinas.